Hola a todos y bienvenidos al podcast de La Furia del Guardián Celta. Yo soy Richard Reilly y como siempre os invito a que paséis conmigo los próximos minutos en el podcast friki que se graba desde Burgos. En el podcast de hoy responderé a un seguidor que me escribió para preguntar si había dejado mis proyectos, ya que hace un tiempo que no he publicado nada ni en La Furia del Guardián Celta ni en Pokémon League Spain. Y la respuesta es que por motivos personales estoy de parón, por lo que vuelvo a estar de bajón. Este bajón es causado por la preocupación por mi futuro. Antes yo sabía dónde estaba y lo que me iba a pasar dentro de una semana, dentro de un mes, pero ahora no sé dónde estoy. Estoy como una especie de cuerda floja en la cual no sé si mañana tendré para seguir pagando el alquiler, no sé si mañana podré poner un plato de comida en la mesa. Ya lo dije el año pasado que también estaba preocupado y es eso, que realmente parece que el año no ha pasado realmente. Vuelvo a estar en el mismo momento y en el mismo lugar que hace justamente un año. El punto final de este podcast es decir que son preocupaciones del mundo adulto. Una vez que te haces adulto, tienes una serie de obligaciones para con tu familia, para contigo, que hay a veces que tienes que atender primero que a lo que vienen siendo tus hobbies. Y me gustaría volver a tener realmente todo lo que tenía cuando todo estaba bien para poder ofreceros lo mejor, pero me va a llevar tiempo. Porque no quiero volver a tomar pastillas para estar mejor y todo lo que viene siendo la medicación la quiero lejos, pero ya digo, necesito tiempo, necesito un poco de espacio y cuando solucione todo esto volveré a la carga. Y recordad como siempre que estamos en Twitter como guardián-celta, en podcastcollection.wordpress.com, en pokemonleaguespain.wordpress.com, en lafuriadelguardianceltawordpress.com, en Facebook, en iVoox, en Apple Podcasts y en Spotify como La Furia del Guardián Celta. Y también estamos en YouTube como Reillyverse Corp, donde os traemos lo mejor del mundo del manga, del anime y un montón de cosas frikis. Es el canal Otaku que estabas buscando. Un saludo y hasta otro podcast.